Inexorablemente lo que se precisa es de energía. En este caso, hemos podido avanzar sobre la licitación de lo que es de la estación transformadora de Cañada Honda. En este caso ya tenía... Oliver. Y después, algo que también es muy importante, y tener la posibilidad de abrir el segundo software que la otra lo habíamos hecho en mayo, sobre lo que es la estación transformadora, en este caso de Nueva San Juan, que esto nos va a permitir, ya viendo esta segunda parte, se analizó ya la parte técnica, ahora viene todo lo que significa la parte económica, pero nos da la oportunidad a los sanjuaninos de pensar en duplicar nuestra producción. Y eso, la verdad, que es un impacto en todo nuestro tiempo. ¿Cuándo podría estar operativo? No, bueno, esa es una pregunta, con mucho gusto la va a poder contestar el ingeniero Castrat y la gente del EPRE, pues son temas tan técnicos, tan lo que sí. La puesta en valor que hemos puesto y además también, digamos, acá hay una medida muy clara, una nueva medida de acción pendiente de lo que percibimos y que queremos para ese pueblo. Estuvo en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires, se reunió con Franco. Para la provincia. Estuve en Buenos Aires en este caso con el jefe de gabinete, con Guillermo Franco y además también con en este caso el ministro del Interior, Sandro Catalán. Bueno, la posibilidad que hemos tenido de destrabar obras que son fundamentales. Una, que era el tema de la ruta 40, acuérdense que está dividida en tres, la ruta 40, vamos a poder acceder a que estaba licitada, pero no se había adjudicada, pero no había comenzado el inicio de obra, pero estaba trabada porque se precisa inexorablemente para acceder a los derechos crediticios el OK de Hacienda, que para la Nación esto provocó un pasivo, una deuda externa, por llamarla de alguna manera. Entonces necesitamos destrabar esta obra y la verdad que de tanto insistir, son de las pocas obras que se ha podido destrabar, que son financiadas por la Unión Multilateral. Y hemos podido también conseguir otras obras que Nación había parado y que hemos logrado el total de la financiación. Una, el acueducto del Gran Tulum, que no es, el acueducto del Gran Tulum y está el túnel. Sí. Esa es otra obra que tenemos que charlar con el BID, que ya ayer he tenido conversaciones con el titular del BID, Agustín Aguirre, y que nos vamos a juntar la semana que viene o la otra, a los efectos de poder ir avanzando. El túnel también tiene financiación, ¿no? El túnel tiene del parte del BID, pero tenemos que cerrar, digamos que eso se dé. Lo que sí hemos cerrado ya el acueducto, claro, digamos, en materia financiera. Son dos obras. Bien, ¿no? Bien. Después, a lo que es fundamental, sobre todo para el departamento del interior, que está el acueducto del Cambillo en Rodeo, y además también y el acueducto de lo que es, claro, es agua potable, y el acueducto de lo que es el tema de acueducto de Hancha. Estas son obras que tienen que ver con obras de infraestructura destinadas, ¿no es cierto?, a recursos. ¿Cuándo comenzarán, gobernador? Van a ser esa financiación. Sí. Son financiación que venían desde Nación, que estaban parados, que saben que la obra había parado. Lo que hemos conseguido, destrabarla y se van a hacer cargo del total de la financiación. ¿Y cuándo comienzan a llegar inmediatamente? ¿Los fondos comenzarán a llegar? Todo tiene un proceso, ¿no es cierto? Un proceso que cumplir. Seguramente van a haber algunas redeterminaciones, bien, porque desde que se pararon hasta ahora han cambiado algunas cosas. ¿Cuánto va a ser la materia de obra que va a necesitar la provincia? Con otra obra que para mí me parece que es fundamental, que tiene que ver, en este caso... Usted sabe que todo lo que son las obras, en este caso para tratamiento de líquidos cloacales, son importantes. Nosotros, toda la planta del Cerrillo Barbosa, que está dividida en cinco tramos, bueno, en este caso hay tres que viene la provincia poniendo fondos para que esa obra sea una realidad el día de mañana, una obra tan importante, y hemos logrado que de esas cinco o dos que estaban paradas, también el gobierno se haga cargo de confianza. Entonces, ¿cómo que iríamos el ciclo? No, es el Cerrillo Barbosa. No era el mismo tratamiento de líquidos cloacales del Cerrillo Barbosa. Es un tema muy importante, por eso digo, uno tiene que ver con obras de saneamiento de líquidos cloacales y demás, y el otro tiene que ver con obras tan importantes como el tema del agua. ¿Cuánto de mano de obra, gobernador? ¿Cuánto va a ser la mano de obra? Bueno, también esto hay que ser muy prudente. ¿Por qué hay que ser muy prudente? Porque lo que nosotros hemos, lo que hemos logrado es que esta obra que estaba amparada se reactive. Ahora, por supuesto, serán las empresas, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que requerimos, las empresas son las que después hacen su trabajo. Yo, no, yo digamos, me gustaría las empresas que son, sobre todo las cámaras, las empresas. Y en materia de... Sí, pero bueno, paradas. Entonces, por ejemplo, estamos la red también. Sí, estaban listadas, por eso que estaban paradas. Y en materia de vivienda, gobernador, en materia de vivienda, gobernador, ¿pueden llegar alimentos a San Juan? Después de eso que hay primero llegaron alimentos a San Juan. Estuvieron, lo hicieron todos los matutinos, en todas las radios, ustedes saben, nosotros ponemos a disposición todo lo que eso lo hizo el ministro de Desarrollo. Y fuimos la primera provincia de la Argentina que pudimos firmar un convenio, la primera provincia, un convenio con relación a poder llegar a los comedores escolares, digamos, con recursos. Y ahora se habla de que chicos, muchas gracias. Sí. Y ahí lo, perdón, el tema de la ley de base, ya. Bueno, hoy es un día importante. Yo creo, a ver, y esto lo digo con mucha sinceridad, es que nosotros necesitamos un marco de referencia. ¿Qué dan los marcos de referencia? Las leyes. Porque lo que necesita la Argentina es tener certidumbres. Y a mí me parece que al presidente se le tienen que dar los instrumentos para que pueda gobernar, porque la gente se ha manifestado y la voluntad soberana es sagrada. En este caso, el presidente, si hoy sale la ley, va a poder tener la ley. Y espero, por supuesto, que esta ley ayude, ¿no es cierto?, a tener un mejor bienestar para los argentinos. En segundo término, yo creo humildemente que también nos da certidumbre, sobre todo los argentinos. ¿Por qué? Porque claramente no nos desvinculamos y empezamos a generar confianza con leyes que son sustentables, digamos, en el mundo. Porque antes estábamos desvinculados al mundo, estábamos unidos a Irán, estábamos unidos a Nicaragua, estábamos unidos a Rusia, a Cuba. Y con esto lo que estamos diciendo, bueno, generamos, primero, la posibilidad de una estabilidad fiscal, que es todo lo que necesitan las empresas, estabilidad fiscal, que hay una macro que funcione, que el día de mañana con el tiempo se pueda eliminar el cepo, que hay una recomposición del tipo de cambio. Bueno, estas son todas, le diría sumamente importante este tipo de medidas para tener un país donde, por supuesto, la gente quiera venir a invertir. ¿Qué significa eso para nosotros? Que se generen fuentes de trabajo. Entonces, esto nos va a ayudar fundamentalmente también. Yo creo humildemente que el RIGI va a cumplir un papel fundamental porque da posibilidades que cuando se realizan grandes inversiones tengan una estabilidad en el tiempo y eso nos da la apertura, sobre todo conociendo nuestra matriz productiva y la diversificación de la economía que nosotros queremos producir, a que tengamos más oportunidades. ¿Y los impuestos participables, gobernador? Bueno, la verdad que...